Muy buenas noches, bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los grandes astros, el club donde solo estos astros del videojuego pueden ser nombrados e invitados para pertenecer a esta hora tan selecta del podcast del videojuego nacional. Buenas noches, amigo Sergio Márquez. Buenas noches, Tony. Muy buenas noches, amigo Cristian Sevilla. Muy buenas noches. Y en cabina, conduciendo esta Arcadia, nuestro queridísimo amigo Edu Polonio. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Edu. Una noche, además, que como sabréis, es espectacular. Una noche donde estamos repasando uno de esos títulos que pasan a la historia del videojuego. Una de las duplas de programadores más grandes que ha dejado esta industria. Estamos hablando de John Romero, John Carmack, en Doom y de Software. No hace falta decir mucho más al respecto. Pues no, la verdad que son dos verdaderos monstruos, ¿no?, del videojuego. Está clarísimo, son dos grandes cracks del videojuego. Conduciendo aquí un poquito el programa, un servidor de ustedes, Tony Piedrabuena. En una noche que ya os digo, el Club Vintage se viste de frac, se viste de gala, para recibir el que será uno de los juegos más legendarios que probablemente visiten las ondas de la radio y videojuegos. Así que, señores, no nos enrollamos más y empezamos con el programa. Año 1993, amigos, estamos hablando de un año donde pasaron cosas como Felipe González, que fue reelegido, el PSOE fue reelegido como presidente del gobierno, obtiene 159 diputados y pierde la mayoría absoluta que tenía de las anteriores elecciones. Bueno, tras ese resultado, el PSOE pactó con Convergència y Unió para formar gobierno. Pues sí, sí. Jordi Pujol, supongo que estaría, ¿no?, por aquella época. Por aquella época, sí, no, yo creo que sí, ¿no? Creo que Jordi Pujol estuvo desde siempre, ¿no? Jordi Pujol es como el juego que vamos a tratar hoy, ¿no? Como legendario. Un hombre legendario, un personal legendario. Películas, amigo Sergio. Películas, pues mira, empezábamos el año con una película dirigida por Robert De Niro, que se llamaba Una historia del Bronx, que salía el actor salía el actor, ¿cómo se llama? Chad Palmentieri, ahora me he acordado. Es que es un nombre un poco raro, Chad Palmentieri. Pim pam. Ah, y como no, Joe Pesci. Hombre, claro. Una película, un cuento ahí muy muy muy chulo de cómo se cría un niño en un barrio de Sicilia, bueno, de la antigua Sicilia y tal. Muy muy guapo. Que me gusta a mí los cuentos de la mafia. Sí, bueno, ya sabes, ¿no? Sí. Lo que toca con la mafia, que sí. Si no ves estas pelis, hay cosas que no las puedes hacer. Exacto. Blanco humano, dirigida por John Woo con Van Damme. Creo que fue el primer intento que hacía John Woo dirigiendo en Estados Unidos, con producción de Sam Raimi y toda esta gente. Y la verdad que para mi gusto, dentro del cine acción y más de la filmografía de Van Damme, para mí es lo mejor que ha hecho este tipo. Fantástico. Amor a quemarropa. Amor a quemarropa, qué película. Me atraganto porque la que iba a decir me ha hecho atragantarme. Sí, hombre, cómo no. Pero estamos hablando ahora mismo de Amor a quemarropa, de Tony Scott, con un guión de Quentin Tarantino y bueno, un elenco de actores impresionante. Christian Slater, Patricia Arquette, ¿quién más? Dennis Hopper, el Christopher Walken. Clasicazos. Sí, donde, bueno, la escena famosa, ¿no?, de Dennis Hopper con Christopher Walken, una escena impresionante, ¿no? Pesadilla antes de Navidad. Pesadilla antes de Navidad. Ya, bueno, creo que hemos soltado ya algunas líneas de esta película aquí, sí, en nuestro programa. Sí, sería repetirse. Veo que al Tony y al Edu les gustó mucho, ¿no? Sí, pero no me voy a repetir, ya saben los amigos oyentes. ¿A ti te gustó? Ya saben los amigos oyentes lo que me gusta a mí esta película. Así que hablemos de Acción Mutante, por ejemplo. Acción Mutante. No sé si me arriesgo a decir que era la ópera prima de Alex de la Iglesia, ¿vale? Pero porque anteriormente creo recordar que hizo un corto que se estrenó en cine, que era Mirindas Asesinas. Bueno, pero Acción Mutante a mí realmente de la filmografía de Álex de la Iglesia, para mí es lo mejor que tiene. Sí. Con un Antonio Resines increíble haciendo, interpretando al jefe de esta, de este escuadrón terrorista llamado Ramón Jarritu, impresionante. Y tenía un monólogo ahí increíble que me lo sé de memoria, ahora no os lo voy a soltar porque os daría un poquito de miedo, pero genial, un peliculón. ¿Y qué nos hemos dejado para el final? Uf. Lo mejor, ¿no? Yo salí de esta película pensando que era buena. Quiero decir, yo era joven, era niño. Y yo salí contento. Yo fui a ver eso. No, yo te apoyo, ¿eh? Tony, yo fui a ver eso. A lo mejor era la edad, pero yo también salí contento. Que no quiere decir que yo la haya visto ahora hace relativamente 3 meses y me dieran ganas de vomitar, Edu. Estamos hablando de Super Mario Bros. Qué película más nefasta. Wow. Nefasta. Wow. ¿Pero tú la viste de niño? No, la llegué a ver. No llegué a verla. Ay. La vi pues cuando fuimos a verla hace relativamente poco. Y la verdad es que... Grotesca. Firmaría de que ha sido una de las peores adaptaciones, por no decir la peor, al cine, sobre un juego. ¿Quién eran los actores? ¿Os acordáis? Dennis Hopper, no. Era el tipo este... Danny Glover. Era un Danny fijo. No sé de qué color, pero era un Danny. En todo caso, yo no me calentaría más la cabeza. Es que, no me informaba porque la película... Tiene bichos. No es que tenga bichos, es que me importa lo mismo que el gorro este aquí que tengo puesto, ¿sabes? Pues es un gorro bonito. Sí, tengo un gorro en la mesa, señores oyentes, y claro, no lo veis, pero bueno, pues me importa lo mismo que este gorro. Chicos, cosecha del año 1993, estamos hablando de una cosecha que empieza con un título llamado Syndicate. Cristian, ahí con Peter Molyneux. Con el señor Peter. El gran Peter, el creador, el magno, el perfecto. Obra magna y perfecta. Obra magna. No, pero este Syndicate es titulazo. Este Syndicate es un pepinazo de juego. Sí, lo digo desde la total ignorancia, pero vamos, es un juego que siempre he tenido pendiente de toda la vida por esos momentos VideoShock, Edu, que siempre estaba en el ranking. Es como el X-Wing. X-Wing siempre estuvo el primero de ordenador del VideoShock aquí en Cataluña. ¿Qué es el VideoShock? Se estarán preguntando algunos oyentes foráneos de Cataluña. Es un programa que daban, pues... aquí todas las tardes. Hace muchos años. Sí. Durante todas las tardes, pues era un programa de videojuegos que se dedicaba a analizar algún juego en concreto. Y siempre había alguna sección, en todo caso la sección de los rankings, donde cada consola, pues del 1 al 5 te van diciendo los mejores juegos. Del 1 al 10. Incluso tenía algún concurso enfrentar a dos personas jugando al Street Fighter o al Butoden. Los torneos de fin de semana. Sí. Míticos. Sí. Pudiera ser que rompieron la estadística de visionado ese día cuando pusieron el Butoden 1, el análisis. Pudiera ser. Madre mía. Lo recuerdo como si fuera ayer. Butoden 2 y Butoden 3. Sí. Encima ese programa también, recuerdo, lo ponían en horarios estratégicos, ¿sabes? Momentos después antes del Super 3. Sí. Después del Super 3, sí. Antes de que empezase, por ejemplo, Dragon Ball y cosas de estas, ¿sabes? Estaba preparado. Totalmente. Sí. NBA Jam. Boom, shakalaka. Ahí estamos. O sea, NBA Jam, tío. El mejor juego de básquet que se ha creado nunca. ¡Scottie Pippen! Juegaco. Ridge Racer. Ridge Racer. Que a Cathy Lai ponía tan contento, ¿eh? ¿Te acuerdas? Sí, es un juego de coche de Ridge Racer. A mí, realmente, el juego, jugarlo ahora es duro, ¿eh? Ha pasado mucho tiempo, amigo Edu. Muy duro, ya. Pero este salió en la misma época que el Virtual Racing, más o menos, porque la verdad es que tiene gráficos muy, muy buenos, ¿eh? Sí, lo que pasa es que este venía a ser un juego y el Virtual Racing no. Vale, efectivamente. ¿Sabes? Era un juego finalmente, como bien sabéis, pero no era la intención. Kunio-kun no Neketsu Soccer League. Oh my god. Es el último Kunio-kun que salió en Nintendo, que acaba de tener un remake en Nintendo DS. ¿Sí? Este título que hacían chilenas y salían Estrellas Ninja. Sí, el remake de Arc System Wars, si no me equivoco. Sí, es como la tercera parte, si no me equivoco, la segunda del Nintendo. No, es la segunda del Nintendo World Cup. Vale, lo que pasa es que es tercera parte porque el segundo era un juego de hockey, no me acuerdo exactamente. Da igual, Kunio-kun ha participado en todos los deportes existentes. Casi. Pues sí. UFO, Enemy Unknown. A mí me vais a tener que informar sobre el UFO porque sé que es un legendario, pero la verdad es que no he tenido el placer. La verdad que yo tampoco. Es un juego de estrategia bastante reconocido. Muy reconocido, sí, sí, sí. Edu. De hecho, hace poco no se dijo de que iban a hacer un... No, sí, sí. Está confirmado. Pero Se llama XCOM, ¿no? Sí, XCOM. Pero es un Bioshock, ¿eh? Sí, o sea, bueno, Bioshock, cuando digo un shooter. Un tipo Doom, que a ver si aprendemos a hablar. Lo digo más que nada por la tema, por cómo es de los años 50, así, un poquito, ¿sabes? Tiene esta estética. Mist, ahí, haciendo la competencia al Loom, al Monkey Island, creo que era, ¿no? Sí, más o menos. ¿No? Era la época esta, una aventura gráfica. ¿De quién era, Cristian, esta aventura? No te acuerdas. No tuve el placer. ¿Jean Jarvis? No, es el Robotron, perdón, me he liado. No me acuerdo bien. El caso es que me acuerdo que habían algunos tiritos en el Monkey Island, como ya comentamos, ¿no? Sí. Que hablaban sobre la niebla. La niebla puede ser vistosa, pero es aburrida, ¿no? Y se referían a Mist, ¿no? Yo lo que me acuerdo es que fue una saga bastante duradera, porque tuvo el Raven, ha tenido 8.000 juegos. Sí, sí, nada, era una saga bastante grande. Y nuestro querido amigo Hudson, este sí que es un tipo Bioshock, amigo Cristian, porque es el protagonista de Bioshock 2. Estamos hablando de Super Bomberman. Ahí estamos, poniendo bombas, rompiendo muros para atrapar a nuestros enemigos con esas bombas, ¿no? ¿Cuántos se podían jugar ahí, en este juego? Por lo menos 8, ¿no? Con el multitap. Tú te tiras la patata, te la comes tú. Sí, yo me la como, totalmente. Yo es que venía del Mega Bomberman. Yo juraría que 4. ¿Frita o de 4? ¿Qué la quieres? Yo mismo me la como. Yo no sé si siquiera se podía 4, pero vamos. A partir de entonces se pudo 4. Con el multitap este. Bueno, pues yo te creo, amigo Cristian. Ah, venga. Chicos, vamos a hablar de cosas serias. Cosas serias y cosas... Porque Bomberman es un juego serio, pero lo que sí que es serio y merece quitarse el sombrero y merece una reverencia a la hora de hablar de él, amigo Edu, música maestro, es esta. Nunca cuatro letras quisieron decir tanto. D-O-O-M, Doom, y de software, chicos. No sabría cómo empezar este programa sin preguntaros antes qué supone para vosotros la palabra Doom, amigo Sergio. Bueno, a mí me supone pues el inicio de los juegos, digamos, de los juegos hardcore para mí, en mi mundo. ¿Sabes? Uh-huh. El inicio de los juegos bestias, ¿no? De juegos... verdaderos juegos violentos ya, ¿no? Donde, digamos, hay un antes y un después de jugar a Doom, ¿no? Entonces, cuidado que aquí vienen tiros, colega, ¿sabes? Y la verdad que lo recuerdo, pues eso, muy duro, un juego muy duro por la época cuando yo lo viví. Y la verdad, realmente un aspecto visual, pues súper realista, ¿no? Que entonces no lo conseguía ninguno. Y quizá, pues, entre la violencia que el juego tenía y la manera de verlo, que era de los primeros que veíamos así en este... No el primero, pero bueno, después ya hablaremos. El caso es este, ¿no? Que yo lo viví de una manera brutal, ¿sabes? Era increíble. Y amigo Cristian. Hombre, por mi parte, el primer contacto que tuve con Doom fue un poquito... como... El típico que tienes un ordenador demasiado... Bueno, muy poco potente para semejante juego. Uh-huh. Y tenía que jugarlo en una pantalla muy pequeña. Claro, o sea, aquello fue horroroso. Esto era aquello de hacerte la pantalla más pequeña para que el juego fuera mejor, ¿no? Ahí está. Y llegaba un momento que tenías una pantalla tan pequeña... Que parecía un GIF animado. Sí, pudiera ser. Pero bueno, luego me acuerdo de haberlo jugado en un Pentium y fue, digamos, el primer juego que me hizo pasar miedo, angunia... Uh-huh. Como no querer jugar mucho a este juego, ¿sabes? Es el hecho de que lo necesitaba jugar, pero daba miedo, daba repelús. Yo creo que daba miedo, sí, señor. Sí, los griticos y estas cositas. Amigo Edu. Sí, en la edad que tenía yo, pues el juego, pues la verdad es que impresionaba bastante, básicamente porque fue de los primeros que veía yo en primera persona, ¿no? Y claro, te impactaba bastante el hecho de verlo en primera persona, en ver los bichos que se acercaban y tú, oh, ¿sabes? Uh-huh. Y la verdad, pues fue para mí fue el inicio de este tipo de juegos, ¿no? De los juegos en primera persona, de los shooters en general. Fue el primero que viví y de los que mejor tengo recuerdo, evidentemente. No me extraña, Edu, la verdad es que es uno de esos juegacos legendarios. Yo en mi caso recuerdo Doom porque siempre fueras a la casa que fueses, de cualquier amigo, de cualquier conocido, cualquier familiar, todo el mundo tenía su Doom. Todo el mundo. Y al final, pues era un juego que lo jugabas en cualquier sitio, ¿sabes? O sea, te acostumbrabas a jugarlo en cualquier lugar, ¿sabes? Uh-huh. Y yo creo que pasarían muchos años hasta que te dieras cuenta del sistema online y demás, ¿sabes? Porque la verdad es que aquí como que llegó todo un poco más tarde, no estábamos dispuestos a estas innovaciones, ¿no? De jugar online, pero tú imagínate haber nacido en Estados Unidos, en una de estas universidades donde se celebraban estos pedazos de convenciones de jugar a Doom a lo loco entre ordenadores y ordenadores. Habríamos flipado, chicos. Yo creo que habríamos flipado. Un castigo de esos de vivir en un sitio que no, tecnológicamente hablando, da un poco de lástima. Sí. No obstante, chicos, quiero invitarlo a la audiencia, porque nos están diciendo que no aceptamos llamadas, es mentira, nosotros aceptamos llamadas. ¿Qué es lo que pasa? Que se nos olvida. Voy a decir el número de teléfono. Amigo, por favor. Al 93-592-1434. 93-592-1434. Recordamos, aceptamos tres llamadas y queremos que nos digáis qué es Doom para vosotros, chicos. ¿Qué es Doom? Bueno, yo antes de explicaros qué es Doom, me gustaría reservarme y hablar de la historia de Doom, ¿no? Para hablar de la historia de Doom, chicos, hay que hablar de John Carmack. Hay que hablar del que es uno de los más grandes genios que han dado nuestra industria. Un tipo bastante normal, delgaducho, de pelo ondulado, huesudo de cara, gafas de montura, algo introvertido, todo genialidad. John Carmack, chicos, es el cerebro pensante detrás de este Doom, detrás de Quake, detrás de muchos juegos que no hace falta ni siquiera explicar más su currículum para saber de su grandeza. Todos hemos jugado alguna vez algún juego de John Carmack. Todos, cada uno de nosotros, hemos jugado algún juego de John Carmack. Y de hecho, a John Carmack le debemos mucho en el sentido de lo que vendría a ser los First Person Shooter. Es el que revolucionó el género, es el que instauró en la boca de la gente ese de tipo Doom, y es sin lugar a dudas uno de los grandes, una de las grandes genialidades de esta industria. Que lo que pasa que, bueno, Carmack era un niño, pues, algo friki. Podríamos decir, un juego, un tipo, pues, que sacaba notas brillantes, tenía un historial inmaculado en cuanto a su comportamiento en clase, le apasionaba el Señor de los Anillos, fundía sus centavos ahí en las máquinas recreativas de una forma religiosa, cada semana, cada día posible estaba allí dándole caña, aunque no era muy bueno, y bueno, y jugaba a Dragones en Mazmorras, el juego del maltrecho Gary Gygax, que siempre estará en la mente de muchos de los que disfrutamos de algunos de sus juegos de rol. Se sumergería en todos los distintos, en mundos distintos al suyo, y eso es una cosa que le encantaría, ya digamos desde las lecturas de los mundos del Tolkien a los juegos de Dungeons. De hecho, algo que le gustaba mucho al señor Carmack era el ser máster, el jugar a juegos de rol y ser máster, o sea, crear mundos, crear lugares en los que la gente viajase desde su propia mente. O sea, él proponía a la gente, ahora estás aquí, ahora estás allá, y eso era para él jugar a rol, él prefería dictar a tirar los dados. Y eso es una cosa que diferencia mucho un buen máster a uno malo, ¿sabes? El que prefiere ser máster, el que no quiere jugar, y seguro que Carmack era un jugador, era un pedazo de máster que flipas. En todo caso, antes de seguir con mis paranoias en cuanto a másters, decir que bueno, que precisamente lo que entusiasmaba de los ordenadores a John Carmack, aparte de los videojuegos y tal, era la creación de mundos, o sea, la posibilidad de mediante un ordenador crear algo para que demás gente pudiera vivir ese algo que él había creado. Entonces nos movemos a la tierna edad de los 14 años de Carmack, y es que según cuentan parece que el amigo John tenía una, iba, conocía una escuela donde había un montón de Apple II, el potente ordenador de los años 80, y bueno, y se ve que uno de los grandes hobbies de Carmack era hacer explosivos, chicos. Hacer explosivos, un hobby como cualquier otro. Ya se le veía violento, ¿no? Sí, la verdad es que sí, pero él hacía explosivos. Vale. De hecho, conoció un explosivo que derretía el cristal. Entonces le aplicó un poco de vaselina, lo puso en el cristal, se derritió, y él junto a sus camaradas se metieron en el colegio para tocar esos ordenadores, esos Apple II. No tenía intención de robarlo, de hecho, parece ser. Después, en algunas declaraciones que hizo, no tenía ninguna intención de robarlo, pero el caso es que se coló en el instituto. Todo iría bien, amigo Edu, todo iría bien. Sí, seguro que era para algún buen motivo. Claro, claro. Pero eso tú no se lo puedes explicar a la policía cuando vienen las luces ahí amartillando, no, la, claro, ventana. Claro. amigo íntimo, Sergio. No puedes hacer nada ahí. Hombre, eso... La verdad, y teniendo una mente como esa, creando explosivos, pues... ¿Yo qué quieres que te diga? Yo no quiero un amigo como John, ¿sabes? A mí me asustaría, a mí me asustaría. De hecho, la santa madre de Carmack, que estaba divorciada de su padre, parece ser que esto incluso provocó algún trauma al bueno de John Carmack, pues planteó incluso el prohibirle usar ordenadores y jugar a videojuegos. Pero claro, se dio cuenta que la pasión y la devoción que sentía su hijo por las computadoras era algo locurón. ¿Vosotros os imagináis lo que habría sido que la madre de John Carmack prohibiera tocar ordenadores a John Carmack? Adiós al Doom. ¿Cómo estaría este mundo, chicos? Hombre, del videojuego, ¿cómo libre, estaría? Libre de shooters, por lo visto. Libre de shooters. No lo, uy, te he notado ahí un tono un poco. Nada. Fuera. Bueno, el caso es esto, que como no lo conoceríamos, pues no podríamos cagarnos en la madre de Carmack. ¿Quién se quiere cagar en la madre de Carmack? Porque... Ah, en la madre, claro, es que. Claro. Perdón, es no, que claro, el cagarme en la madre. Es un insulto ya tan popular que parece que nos estemos cagando en Carmack. No, en la madre. En la madre. No, pero la madre no quiso. Claro, por eso te digo, menos mal. Chicos, evidentemente Carmack con su intelecto entra en la universidad sin ningún problema, pero sorprendería saber que se fue rápidamente del mundo académico. Pues parece ser que no le motivaba en absoluto el asunto de estar en una universidad. De hecho, parece que los ejercicios que se le proponían, los exámenes, trabajos y demás, lejos de suponerle algo interesante, le suponían un absoluto muermo y decidió marcharse y trabajar por su cuenta de una forma muy autodidacta. No obstante, por suerte, en la universidad, estar en la universidad le daba derecho a tocar los ordenadores y esto le llevó, por ejemplo, a crear su primer videojuego, chicos. Un videojuego al que no hemos podido tener contacto, ese Shadow Forge, que lo distribuiría la modesta Night Owl. ¿Qué pasa? Pues bueno, que con el dinero obtenido, John Carmack, por fin, se permite el lujo de comprarse su propio Apple II GS en su propia casita, ¿sabes? Programando para sí mismo lo que le viniera en gana, lo que le diera la gana y lo que le apeteciera, porque para eso tenía su propio ordenador. Por fin podía empezar a programar. A partir de entonces, chicos, pues su premisa, su modus operandi, podríamos decir, es clarísimo. Y desde este momento hasta el final, bueno, hasta actualmente su carrera, hasta el punto en el que está ahora mismo con ID Software, con este Rage, el futurible de un 4 que no sabemos si saldrá, pues resulta que decide que cada cosa que haga nueva la va a borrar de su mente, la va a borrar de su ordenador y hará como que no ha existido. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago Doom, me olvido e intento mejorarlo, o mejor todavía, si hago Return to Castle Wolfenstein, bueno, si hago Castle Wolfenstein 3D, lo olvido e intento crear algo que sea superior a eso. De tal manera, intenta no vivir en el pasado, siempre intenta mejorar todos sus productos. Y esto es una cosa que a la larga nos daríamos cuenta que continuaría haciendo durante mucho, mucho tiempo. Bueno, pues digamos que Carmack pues decide hacer todo el tema de estos ordenadores y bajo la premisa de estar organizando y programando nuevos videojuegos, con cada videojuego que vendía se compraba un ordenador más potente y con cada videojuego que vendía nuevo se compraba otro ordenador más potente, y esto evidentemente son beneficios y mérito que se lleva el programador. O sea, te estás refiriendo que el tipo quería programar, o sea, quería ganarse... quería ganar dinero para hacerse con un equipo más potente. Sí. Ajá. Exactamente, y así poder programar más juegos, más juegos más potentes, juegos más interesantes, mundos más interesantes en los que se pudieran meter y distribuirlo por distintos canales, por ejemplo, los correos y las revistas que se servían en los años 80, un clásico de este sistema. O sea, distribuir videojuegos en disqueta y desde las revistas, pues no sé, amigo Sergio y amigo Cristian, en esa época aquí en España, cómo se llevaba esto, pero supongo que nada que ver, ¿no?, con Estados Unidos. Hombre, la verdad que no, aquí En la época esa, como mucho, alguna cinta te caía, ¿no? En alguna revista. Cintas y cosas de estas, ¿no? Claro. Porque la verdad que no, yo en disquetes y esto todavía creo que no estaba... Va a ser que no, ¿no? Va a ser que no. No obstante, chicos, sería uno de esos trabajos, concretamente la distribuidora Softdisk, cuando conocería a su compañero de viaje inseparable, el más importante, el 50% del futuro de ID Software, el último ingrediente, chicos, de una de las duplas más importantes de la historia del videojuego, el sin par John Romero, en la que compondrían la Carmack Romero, sería la dupla maravillosa. ¿Quién es John Romero? Os preguntaréis. Pues es un tipo que nace el 28 de octubre en Colorado, y su debut en cuanto a videojuegos fue en el año 1984 con un título llamado Scout Search, un videojuego que saldría a la disposición de la revista Insider, una revista informática dedicado al mundo de Apple II. Después publicaría para CIS, Capital Ideas Software, y trabajó en sus primeros juegos, o sea, sus propios primeros juegos. Trabajaría en otra revista para Apple II y ganaría algunos premios en distintas publicaciones, hasta que llegó a Softdisk, tras desarrollar algunos títulos para distribución en distintas revistas. No obstante, antes de llegar a Softdisk, también, digamos que fundó una empresa llamada Origin System, donde portaría algún que otro título de Commodore 64 a Apple II y viceversa. Confundaría también Inside Out Software, que se encargaría de, entre otras cosas, por ejemplo, el port de Might and Magic 2 para Commodore 64. No obstante, su camino profesional lo llevaría en 1989 a ingresar en Softdisk como programador. Pero chicos, volvamos a la historia de Doom. El encuentro entre este Carmack y este Romero fue un auténtico, podríamos decir, no sabía cómo decirlo exactamente esto, pero llamémosle flechazo de compañeros, ¿no? Se enamoraron, ¿no? Se enamoraron en cuanto a equipo, ¿no? Y claro, según parece, Romero no tenía nada que ver, o sea, el personaje Romero no tenía nada que ver con el personaje Carmack. De hecho, parece ser que Romero se veía a sí mismo como un auténtico visionario del videojuego, como una auténtica estrella del rock de la industria. Y la conexión con el talento de Carmack, pues lo dejaría boca abierto. Cada éxito de su trabajo, chicos, lo recibía Romero gritando, o sea, ¡guau! Halagándolo, ¡oh, Dios mío, qué juegaco! Y bueno, y muchas expresiones malsonantes que bueno, que supongo que incomodarían al trato de Carmack, ¿no? Que parecía más, como más cerradete y sí, tal. Sí, sí, por lo que estás contando, ¿no? Eran lados opuestos de la misma moneda, ¿no? Por lo que totalmente, sabe. Totalmente. Pero en cuanto a la maravillosa, ¿cómo? No me sale la palabra ahora. La maravillosa gracia que tenían en su cerebro, ¿no? De desarrollar estas maravillosas cosas, estos maravillosos software increíbles, será increíble, ¿sabes? O sea, te lo paras a pensar y dices, esto no entra en cualquier cabeza, chicos. Sí, no entra en cualquier cabeza. El crear lo que estamos viendo en mi pantalla de ordenador no entra en cualquier cabeza. No, hombre, la verdad que no. La verdad que no. No entra en cualquier cabeza, eso sí, parece que sí sale de esa cabeza. No obstante, en uno de esos chillidos eufóricos, pues parece ser que a Romero realmente se le notaba efusivo, y es que en septiembre de 1990, Carmack se marca un videojuego de plataforma sencillamente espectacular. Según parece, en la base el juego recuerda de forma peculiar a los plataformas más famosos de la Nintendo Entertainment System, de la NES, y es por eso que Romero le dice a Carmack, oye, ¿por qué no haces un Super Mario Bros. 3 para PC? Y lo presentamos a Nintendo a ver si triunfa el asunto. No obstante, parece ser que lo intentan. Pero se dan cuenta que tienen un problema muy gordo, chicos. Y es que no tienen suficientes ordenadores para trabajar como realmente les gustaría en este Super Mario Bros. 3 para PC. Más que nada porque necesitas un equipo de gente realmente interesante. Puedes rescatar a gente de Softdisk para llevártelos a algún sitio. Pero chicos, no hay ordenadores. ¿Qué hacemos? Delinquimos otra vez. Eso ibas a decir, ¿verdad, Cristian? Sí. Delinquimos. Robamos. Robamos, pero robamos de una manera Robin Hoodesca, ¿no? O sea, tú podrías entrar en tu oficina, pegarle un patadón a la puerta y llevarte los ordenadores, o podrías quedarte haciendo horas extra, esperar que el jefe se vaya, coger los ordenadores, llevártelos a una casa de campo que has alquilado y programar allí toda la noche, y a las 7 de la mañana volver a dicha empresa donde has cogido los ordenadores, volverlos a poner en su sitio y recibir al jefe con una sonrisa y un café en el despacho. Dios. Eso, amigos, es una estrategia. Pero esta gente se lo curraba bastante, ¿no? Trabajaba mucho. Hombre, es que estamos hablando de gente como Tom Hall, Adrian Carmack, John Carmack, que no tenían nada que ver, y John Romero. Es que estamos hablando de gente muy, muy enorme, chicos. En los cuatro jinetes del apocalipsis. Del apocalipsis no sé, pero de ID Software, por lo menos sí. Del futuro ID Software. No obstante, fijaos si lo que querían hacer con esta especie de demo de Super Mario Bros. 3 era algo tan inmensamente grande que decidieron hacerlo a escondidas de la gente de Softdisk. Entonces, llevaron esta demo, estaban totalmente convencidos de que esto iba a funcionar. De hecho, según parece, Carmack siempre ha pensado que el futuro del videojuego está en el PC. No vamos a discutir de ello ahora, pero Carmack siempre lo ha pensado. Y pensó que esto era un caramelo irrechazable para Nintendo. O sea, es que bajo ningún concepto podía negar la posibilidad de tener un port de Nintendo Entertainment System a PC de su magno Super Mario Bros. 3. Es que es imposible. ¿Sabéis qué pasó? Que se lo negaron, evidentemente, porque ahora estáis pensando, yo no vi ningún Super Mario Bros. 3. No, no lo viste porque no llegó a salir, evidentemente. No llegó a salir, chicos, Super Mario Bros. 3. Nintendo es una empresa japonesa y como japonesa pues se cierra con estas cosas. Claro. No es nada nuevo en el diseño del videojuego actual, ¿no? En la industria del videojuego actual. Nintendo ante estas cosas pues se cierra en banda y dice que no, y es que no, y ya está. Y no ha salido ningún juego de Nintendo en PC que yo sepa todavía. Hombre, yo no me imagino al pobre Miyamoto diciendo que no, con esa cara que tiene. Pues Miyamoto, ahí donde lo vemos, creo que en privado es bastante más noero que siero, ¿eh? Noero que siero, me encanta. El caso es que es curioso, ¿no? Imagínate a esta gente programando Super Mario, ¿sabes? O sea, es algo... Es algo increíble. Mira la pantalla. Ahora sí, imagínatelo, sí. No puede. Evidentemente, no la puede. Pantalla tenemos puesto el Doom 1. Sí, sí, os explicamos eso. Vale, sí. Estamos viendo el Doom 1 y claro, creo que esta es la rabia acumulada de Romero del no de Nintendo. Del no de Nintendo. ¿Sabes? O sea, gracias al no de Nintendo tenemos esta bestialidad delante de nosotros. Por supuesto, yo creo que por ahí van los tiros, quizás. No obstante, a pesar de que les dijeron que no, yo creo que el equipo ya se crea ahí. Ante la frustración, el equipo se crea y nace el incombustible ID Software. Pues bueno, reciben el no, como ya sabéis, y la decepción pues parece que los hizo mucho más fuertes. Ellos solo aceptaban esa falta que obtuvieron con Nintendo y recogieron el fruto de la unión que suponía el ID Software. Una unión que sería eterna, que sería legendaria. Eterna no, evidentemente, porque se separaría muchos de ellos después. Uh-huh. Pero es una reunión legendaria que haría uno de los videojuegos más importantes de la historia. Es entonces cuando de la mano de ID y con la distribución mediante shareware de Softdisk, pues nacería el Commander Keen. Un revolucionario título para PC que añadía scroll horizontal, nunca visto en un PC hasta la fecha, amigo Cristian. Sí, sí, era un juego, la verdad es que bastante divertido. Eso sí, tenía muchas sagas, estaba dividido en muchos capítulos y se notaba que a medida que iba pasando el tiempo la calidad gráfica iba aumentando a una medida descomunal. Es que no tiene absolutamente nada que ver el primer Commander Keen con el quinto, por ejemplo. Absolutamente nada que ver, ni gráficamente ni sonoramente, no. nada de nada. Lo único que tenía en común era la pistola y el saltimbanqui este, no me acuerdo cómo se llama. Sí, el saltador, ¿no? El saltador, claro. Qué curioso esto, un saltador en un juego de plataformas, tío. Qué curioso. Sí, estoy flipando. Yo es que el Commander Keen este no lo caté, chicos. Pero por lo que me habéis dicho, pistola y saltador... Uf. ¿Qué puede fallar, amigo Sergio? Una maravilla. Hombre, no sé, fallar no sé, pero... surreal lo podría Hombre, ser un rato, ¿no? Surreal es un rato. Sí, era paródico en muchos sentidos, ¿sí? El juego, sí. Se parecía tomar esos conceptos de los juegos de plataforma felices de principios, sí, de los 90 y convertirlos en una parodia. El personaje no dejaba de ser un niño pequeño con su casco de rugby y se dedicaba a recolectar caramelos. Uh-huh. Mientras le perseguían todo tipo de bichos como babosas con mala leche que se cagaban, hombres lobo, peces... Muy bien. Un grandísimo éxito. Commander Keen. Pero bueno, estos últimos Commander Keen serían el último trabajo que desarrollarían para Softdisk antes de que un 1 de febrero de 1991 se creara en una casa ID Software. Chicos, una fiesta en una casa donde, bueno, Romero llena los vasos de alcohol y Carmack se los llena de Coca-Cola. Cada uno abusa de lo que buenamente puede. Qué simpático este Carmack, ¿eh? Es que Carmack es un, parece un tío entrañable, como mínimo, ¿sabes? Sí, o sea, sí. Tú ya los ves en las fotos y dices, es entrañable, entrañable. Y el Romero, pues también lo ve entrañable a su manera. A mí me cae muy bien John Romero, tío. Me parece un tipo simpático, como mínimo. Parece heavy. Sí, no, no lo dudo. No vale, lo dudo. Bueno, ahora sí, sí, sí. Por sí. Ahí van los tiros, creo, ¿eh? Sin lugar. Sin lugar a dudas, pues estamos en ese 1 de febrero y bueno, pues la rutina de Carmack de coger sus trabajos, tirarlo a la basura, olvidarlos y empezar con algo nuevo, pues se marca un nuevo hito para los videojuegos de ordenador en esta fiesta. Y es que todo el mundo tenía en la cabeza lo mismo. Su meta, sus metas eran las tres dimensiones. Carmack estaba obsesionado con ello y Romero, tras conocer Ultima Underworld, pues también estaba deseando probar suerte con el concepto de la primera persona y las tres dimensiones. Querían que el jugador pensase que él estaba dentro del juego. Es una vuelta de tuerca esto, quiero decir. Llegar a un momento en que tú parece que estás viviendo dentro del juego es una cosa que no estábamos quizás acostumbrados a vivir en su momento. No, la verdad que ya te digo, es una experiencia que a la gente que no lo habíamos probado todavía, bueno, al menos con esta calidad, sí. La verdad que nos dejó caos. Bueno, ya te digo, a mí me dejó bastante, me absorbió bastante días de mi vida. Me ha robado este juego. Robado no, pero bueno, que le he empleado esos sí. Días, ¿no? La verdad. Porque, por ejemplo, Sergio, estamos hablando de juegos que la primera persona ya existía, ¿no? Pero no era fluida. Por ejemplo, este sí. Ultima Underworld, ¿cómo me has dicho antes? Perdona. Sí, bueno, era parecido a un RPG, ¿no? En plan, los que salían en Eye of the Beholder, el Elvira, por ejemplo, funcionaba así también. Que también tenías la misma visión, pero no tenías esta movilidad fácil y esta libertad que te daba estos juegos, ¿no? La fluidez, sobre todo. La fluidez, y por eso te he dicho, también ya existían quizá, bueno, de hecho el Doom no es el primero de Karma. En absoluto, gente, en absoluto. ¿Vale? Que los otros ya eran de este estilo, pero me refería con esa calidad que tenemos, ¿no? Claro. Sí, por aquella época que esto era fotorrealismo puro, ¿sabes? O sea, era brutal. Sí, sí, sí, no, maravilloso. Antes de seguir, no obstante, chicos, me gustaría hacer un pequeño inciso, ¿vale? Y es que hay mucha gente que mira por H o por B, piensa que el género del first person, el juego de la primera persona, existe gracias a Carmack. Sí que es verdad que él lo populariza, evidentemente, y lo convierte en un estándar, ¿vale? O sea, fijaos cómo está ahora la situación del videojuego en este momento actual de la nueva generación. O sea, es que salen puñados de juegos en primera persona, sí, verdaderos sí. Puñados. Y esto es culpa de Carmack. Lo que pasa es que esto ya existía en 1982. Por ejemplo, teníamos un arcade de Atari, Battlezone, un videojuego de guerra en el que vamos en un tanque y disparamos contra otros objetivos. Fijaos si era realista el título, que el ejército americano le pide a los programadores del título hacer una versión más potente, una versión más deluxe, podríamos decir, para que se use como adiestramiento militar, ¿vale? Ya tendremos tiempo de hablar de esto, pero decir que el programador, que me vais a perdonar, pero ahora mismo no recuerdo el nombre, se negó en un principio porque no quería usar los videojuegos como algo para que gente matase en un futuro, pero al final accedió a hacerlo porque el dinero es lo que hay. Sí, ya haremos justicia sobre esta pequeña y escueta, no me sale la palabra, esta pequeña escueta, este pequeño inciso. Pero decir que esto realmente pasó en el año 1982. Bueno, y si tuviéramos que hablar de primera persona, donde somos persona, quiero decir, no somos un tanque, tendríamos que ir al la Sinclair ZX81 con el juego llamado 3D Monster Maze. Un juego que alguno dirá, me suena, y yo os diré de qué os suena. Bueno, probablemente lo hayáis jugado en el año 1982 o no, o probablemente, y creo que esto sería lo más lógico hasta cierto punto y entre comillas, lo recordéis de una Edge que salió en España, donde se hablaba de este título, se hacía una retrospectiva de este título, y muchos nos quedamos un poco locos, como yo, con el título. Edu, ¿tú has visto este juego, amigo? Sí, sí. ¿Tú te acuerdas de este juego? Efectivamente, Tiranosaurio, ¿no? Se iba persiguiendo y tenías que escapar de él. Sí. Esto explicado así es muy bonito, pero yo te digo que este juego ocupa 16K. Ya está. Claro. Es lo que hay. Ya está. 16K. Esto de espectacular tenía nada. No, claro. Tú ibas ibas de pasillo en pasillo, avanzando, y de golpe te decía, el tiranosaurio te está persiguiendo. Claro, y tenías que escapar de él. Sí, pero el tiranosaurio está esperando, ¿no? Primero. Sí, qué sí, bueno, sí, sí. Tío. Claro, y lo más gracioso era la intro del juego, ¿no? Que era un payaso hecho nasty. ¿sabes? O sea, hecho con letras. Sí, sí, sí, sí. Y tenía una animación que movía el de esto, de un sprite. ¿No? Bueno, sí. Sí, no sé si está bien dicho sprite, creo que no, en este caso no está bien dicho. Un frame, ¿no? Terrible, terrible. Sí. Lo que pasa que, Tony, ¿este juego se llegó a comercializar? Yo creo que sí, yo he visto la caja en la Edge. Sí. Sí. Uh-huh. Esto yo creo que la mejor información que podéis tener al respecto es la Edge española que salió hace ya, es que no sé qué número es, lo puedo decir en otro momento cuando queráis si me lo pedís, pero yo hicieron un buen artículo y yo de verdad que me quedé flipando, ¿sabes? Porque uh-huh. es un gustazo saber de estas cosas, ¿no? A mí me hizo muchísima gracia conocer este título. Bueno, no quiero adentrarme más en el año 82, porque técnicamente no había nacido, pero no obstante, y retomando el tema, pues Carmack se sentía impotente ante los numerosos problemas técnicos que había en el año 1991 con lo que vendría a ser el crear elementos 3D, ¿no?, en ordenadores. Así que, bueno, en vez de intentar dibujar en su mente cómo debía hacer estos escenarios 3D, lo que intentó hacer fue centrarse, más allá de crear ese mundo, en centrarse en qué podía quitar para que las deficiencias técnicas de la época se hicieran pues menos importantes. ¿Qué podía quitar? Pues mira, por ejemplo, pasó a eliminar elementos inútiles que no ayudaban al juego. Luego pasó a eliminar detalles prescindibles del diseño del juego. Luego incluso pasó a eliminar asuntos de diseño pues bastante imprescindibles. Al final nos encontramos con eso, con laberintos 3D, pues con de una sola textura, o dos, en el caso una en el suelo, otra en el techo y otra en las paredes, quizás algún detallito extra, pero dentro de lo que cabe estamos por fin ante una aventura en primera persona. Y esto la verdad es que costó sudor y lágrimas hacerlo. 6 meses, si no me equivoco, de trabajo, durísimo trabajo, que lo llevó al concepto de Catacombs 3D, el primer desarrollo en tres dimensiones, siempre entre comillas, de id Software. En dicho paraje, pues el jugador viajaba por distintos pasillos y salas para encontrarse controls, elementos tierra medianos, donde debíamos disparar bolas, ¿no? Teníamos la mano y éramos un mago y disparábamos distintos ataques. Kames, amigo Edu, kames. Bolas sí, eran bolas de fuego, kames, como queráis llamarlo, pero tío, las tiraba con la mano. Sí, sí, sí, clarísimamente. Las que hagan falta, ¿eh? Sí, sí, sí. No sí. Una ahí cargando, no. Toma. El concepto ya estaba sobre la mesa, sí. Chicos, el concepto ya estaba bastante claro. Ahora solo faltaba darle el toque Romero. El toque de Romero. El toque de Romero consistía básicamente en que el juego estaba muy bien, a los frikis les iba a encantar, pero esto necesitaba salsa. Salsa, algo de salsa. Yo qué sé, vamos a ver. Si yo tengo este concepto de pasillos y tal, yo quiero ser, digamos, polémico. ¿Qué puedo añadir para que la polémica sea apoteósica? Mira, hay tres elementos. A ver. O sangre, o sexo, o religión. Ajá. Bueno, lo otro es evidente. O los nazis, ¿no? O los nazis. Está clarísimo. Claro, podría parecer que esto está guionizado. No lo está, pero sabemos que el juego fue de nazis. Claro. Y los nazis, hombre, la verdad es que en una situación así, pues ofenden hasta cierto punto, porque claro, no es ético ni es moral meter un nazi. Pero ¿y si metiéramos un Hitler gigante con una ametralladora en la mano? ¿Eso sería ético y moral? Eso sería increíble. Pues amigo Cristian, Castle Wolfenstein 3D es tu juego. Sí, sí. Un juego que en el año 1992 sentaría las bases junto a Poggi, amigo Edu, Jack Rabbit. No creo que haga falta decir absolutamente nada más del conejo verde más carismático de la historia del videojuego. Es que es increíble ese personaje. Pues sí, estamos hablando de Wolfenstein 3D. Un pequeño inciso. Adelante, inciso más tarde. Inciso. digamos que no sé si vosotros a qué versión de Wolfenstein 3D habréis jugado, pero yo de uh-huh. pequeño jugué a una versión hackeada. Sí. Bueno, sí. Digamos con alto contenido sexual. Hacían posters y salían, pues sí, las puertas eran. ¿Se puede decir vagina? Sí. Vagina, pero sí. Las puertas eran vaginas, penes. Puedes decir vagina, coño. Pues digo vagina. Joder. El caso. No, era anecdótico. Sí, no, anecdótico, pero era un título pues que abría las bases, abría las puertas del que es el First Person Shooter. Que abría de par en par esas puertas para ir a Wolfenstein, ir al castillo, acabar con los nazis que se nos vinieran de frente, acabar con todos ellos. Uh-huh. Y encontrarnos al final con ese Adolf Hitler. Impresionante. Increíble. Este juego y perricos, habían perros también. Ah, sí, es verdad. Sí, sí. Pasillos azules. y cristaleras azules, lo único que cambiaba de una pantalla a otra era el color del suelo, el color. Pasa que recuerdo, habían cuadros de Hitler. Sí, ¿verdad? Sí. Hombre, sí. Eso es Romero. Venga, ¿cuántos cuadros? Pues métele 1000. Mm-hmm. ¿Sabes? Por todo el mapeado. Sí, sí. Este juego, me acuerdo, me llamó un amigo que todavía lo conservo. Y sí, porque los amigos hay que conservarlos al paso que voy. Sí, en un tarro. Sí. Bueno, pues mi amigo Saúl, me acuerdo que me dijo: Sergio, vente a mi casa que vas a vivir algo que nunca has vivido, tío. Y yo, buah, tú estás loco, Saúl, le dije. Y tío, ahí estaba yo jugando al Wolfenstein 3D y flipándolo. Uh-huh. Yo por entonces todavía no tenía PC, uh-huh, ¿sabes? Tenía... ¿Qué ordenador tenía yo? Pues como de la amiga. Joder. Oh, chiquillo. Sí, sí. Bueno, el caso es que no estaba el para como de la amiga el Wolfenstein 3D, ¿eh? Uh-huh. Me tuve que comprar ¿Qué conclusión debemos sacar con eso, amigo Sergio? Pues que no le interesaba la violencia al Commodore. Él se centraba más en hacer buenos juegos. Ya, claro, porque Wolfenstein no es un buen juego. Se está metiendo usted en terreno pantanoso. Sí, bueno, ¿qué más tenías que contarnos? Pues bueno, que digamos que el grotesco trabajo supuesto y ese pedazo de exitazo que supuso ser al final este Wolfenstein, pues hizo que Carmack por fin conduciese su Ferrari. Su Ferrari. Su Ferrari. Ferrari. Sí. Ferrari. Por fin pudo conducir un Ferrari. Yo, amigo Cristian, no tengo la certeza, no he encontrado en mis fuentes que se lo comprara, pero tú sí has encontrado que lo vendió. Sí, yo encontré noticia que hace poco lo vendió. ¿Hace poco? Hace poco. Bueno, hace poco. Yo cuando digo hace poco, a lo mejor de 5 años, mm-hmm, porque tengo estos nexos. Estas... Yo lo que sí escuché hace tiempo, y me gustaría confirmarlo, es que parece ser que le decepcionó el Ferrari. Le decepcionó el conducirlo. Claro, fíjate tú si es Fugger. ¿Qué personaje, tío? Hombre, yo sé de gente también que le decepciona conducir Ferraris, ¿no? Que a 150 kilómetros por hora no funcionan bien. Un saludo para mi amigo Clopeci. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Clopeci, pronto. Claro que sí. El caso es que parece ser que le decepcionó y pensó, en vez de ir a poca velocidad, ¿por qué no va al doble? ¿Por qué no es como mi motor, que va al doble de velocidad? El motor, evidentemente, de Wolfenstein. Y pensó en darle más velocidad. Pensó en reescribir todo el motor de Wolfenstein y añadirle, pues, cosas más ambiciosas, ¿no? Por ejemplo, salidas a los escenarios, ventanas, puertas, elevadores, lo que vendría a ser cuestas arriba, cuestas abajo. Que realmente el juego pareciera un verdadero pasillo. Que realmente el juego verdaderamente pareciera un laberinto angustioso. Un laberinto que diera miedo al jugador. Y tras ese concepto, tras 6 meses de trabajo, nace ese concepto que no tiene nombre todavía. El caso es que, como ya comentábamos, en el equipo pues viene gente como Carmack, Romero, Tom Hall, Adrian Carmack y Bob Prince, que es el que pondría el sonido, ¿no? Y van creándose las cosas. Primero Tom Hall crea lo que vendría a ser una denominada Biblia. Una denominada Biblia que contiene todos y cada uno de los elementos que debe contener el juego que están programando nuevo. Todos y cada uno de esos elementos que se tienen que dar cita en el juego. Lo primero de todo es saber el concepto. Y es que si los nazis ofendieron, ¿qué puede, amigo Sergio, ofender más que los nazis? Quizás la religión. Hombre, ahí estábamos, claro. Porque ya, si yo meto demonios, ¿eso puede ofender a alguien? Bueno, según cómo pongas el demonio, pero si planteas demonios así, jugando ya con el tema del anticristo y el tema este... Estrellas de David, porque sí. Ay, ya estás hurgando ahí, ya estás metiendo el dedo en la herida. Estás metiendo el dedo en la herida. Y las cruces invertidas y todo esto. Así se las gasta Romero. Claro. Así se las gasta Romero. Claro. Así se las gasta Romero, chicos. Dijo, bueno, pues ya que estamos con el tema, vamos a crear el editor de mapas. ¿Vale? Para que la gente empiece a trabajar, o sea, que nosotros podamos empezar desde ID Software a crear lo que vendría a ser los elementos del mapa. Evidentemente, Adrian Carmack pues se encargaría de las partes del diseño adicional que necesitaba el juego. Tom Hall desarrollaría los mapas y John Carmack, a la cabeza, seguiría perfeccionando más y más el motor de Doom. El videojuego Doom. Por fin está aquí. Año 1993, Doom. Ya están lanzadas las primeras piedras del juego, cuando comenzaron las primeras preguntas sobre el desarrollo del mismo. Antes de que nos lancemos a meter demonios y eso, ¿estaría bien basarlo quizás en alguna franquicia característica? ¿Estaría bien, por ejemplo, basarnos en Aliens? ¿Vale? O sea, hacerlo en el espacio, con un marine espacial, con aliens de James Cameron o Ridley Scott, pululando por los distintos escenarios. Estaría fantástico, la verdad. Sí. Pues estaría fantástico en nuestra cabeza. Pero John Carmack pensó, no, porque eso nos limitaría muchísimo a la hora de hacer el videojuego. No nos dejaría movernos a nuestras anchas como claro. nosotros nos gustaría. Y no supondría más que trabas con las distintas franquicias que nos quisiéramos meter. Así que lo descartaron en por completo, pero se quedaron con el concepto de meter un marine espacial, de basarlo en el espacio y de convertir a este videojuego, a este Doom, en casi casi una space opera del terror del videojuego que aún hoy perdura para siempre en nuestras mentes. Y funcionando, amigo Sergio, bajo un 386 a 4 megas de RAM, teníamos esta maravilla técnica. Era fantástico. Yo tenía ese mismo ordenador, pero no lo adquirí para jugar al Doom, sino, bueno, se lo compró mi hermano, ¿no? O sea, casualidades de la vida que ¡ah! ¡Funciona el Doom! ¡Qué bien! ¡Qué bien! No lo hice por esto. Y funcionaba, no, y me funcionaba bien, ya te digo. Y después recuerdo, bueno, el impacto ya fue cuando... Al poco tiempo yo me cambié de ordenador, no me acuerdo por qué, pero por ser me rompió y tal. Y ya estaban por entonces los procesadores del Pentium, creo, funcionando. Y ahí es donde, buah, sí. Doom funcionaba a tope, pantalla completo, ¿sabes? Sí, sí, eso te iba a decir yo, porque yo también tenía un 386. Sí, sí, sí. Y mi primer contacto no fue tan satisfactorio. No, pero entonces, bueno, sí. Lo que pasa es que creo ya le podías bajar, tenía configuración para bajarle... luces y todo esto, ¿sabes? O detalles, creo que... Bueno, eran simplemente detalles, ¿no? Porque es increíble, chicos, ese 10 de diciembre de 1993, cómo sacude al mundo del videojuego este Doom. Cómo lo sacude en el sentido más totalmente directo de la palabra, porque es que el mundo del videojuego nunca jamás volvería a ser el mismo, chicos. Nunca, nunca jamás. Estamos hablando de un videojuego que al final vemos a ese marine del espacio, esa especie de marine pululando por los distintos pasillos de todo Marte. Uh-huh. Esa cara que nos acompañaría durante todo el juego, mirando a un lado y al otro, ¿sabes? Ese flequillo característico, esa cara de malas pulgas. Un poquito sospechosa esa capa. Sospechosa a ti. Tenía cara de estar haciendo algo malo y realmente lo estaba haciendo. Sí, pero es que además me recordaba bastante la cara del Wolfenstein 3D. Eso es una cosa que siempre me he preguntado y no he podido descubrir, ¿sabes? Siempre me han parecido la misma persona y hay gente que se estará tirando los pelos ahora pensando, hombre, por favor, eran el mismo. No creo. No creo. Porque uno estaba basado en la Segunda Guerra Mundial y el otro no. Por historia, la verdad que a no ser que el tipo haga como Michael Moorcock y tal, que cree multiversos de la misma persona en diferente tiempo, ¿no? Pero sería bonito, por otra parte. Sería tanto, como mínimo tanto. Curioso. Esa cara, chicos, esa cara como que está haciendo algo malo. ¿Os acordáis de las distintas caras que ponía? Quiero decir... La mejor, sí. Cuando está disparando de forma bestia, digamos que no paras de disparar, esa cara de me cago. Esa cara de cuando coge por primera vez la Gatling. ¡Guau! Esa sonrisa. Que hace una sonrisita así de medio lado. Esa mueca. Esa así, impresionante. O cuando... Yo creo que se le rajan los labios, cuando... Sí. Sí. Yo creo que se le rajan los labios. Un tipo tan duro no un podía... Un tipo no puede sonreír así, hombre. Impresionante. Y el de esto y el... Cuando entrabas en modo Berserk, ¿os acordáis? que se ponía, ¿os acordáis o no? Se ponía los ojos amarillos. Los pilotos. Así, sí. Como, ¿sabes? Como diciendo, ¡ah, quiero más sangre! ¿Sabes? Impresionante. Y de DQD, ¿no, amigos? Hombre, por favor. Y de DQD. El caso es que, bueno, teníamos un videojuego pues que rompía moldes en todos los sentidos. Teníamos un videojuego donde teníamos que viajar por eso, por las distintas lunas de Marte, y debíamos ir encontrando pues las distintas opciones que podíamos encontrar para sobrevivir, como la única misión que teníamos en este juego. Sobrevivir al infierno al que estábamos enfrentándonos. Sobrevivir con cualquier arma que encontrásemos esparcida por el juego. Sobrevivir viendo incluso a nuestros compañeros muertos en el suelo. Y es que hay una cosa, chicos, que no sé si os la habréis planteado alguna vez, supongo que sí, más que nada porque habéis vivido más que yo la historia del videojuego, pero la diferencia básica entre Doom y cualquier otro juego anterior a este era básicamente que los cadáveres seguían en el suelo, ¿vale? O sea, parece una tontería esto, quizás ahora lo estamos pensando y decimos, hombre, no es para tanto, pero el hecho de que los cadáveres sanguinolientes, no sé si he hecho un catalanismo tremendo aquí. Sanguinolentos, perdón. Sí, va bien. Se quedaran en el suelo ahí chapoteando sangre. Era algo súper bestia. Sí. Súper bestia. Y aquello de que reventabas el barril y todo lo que había alrededor se esparcía por la pared. Sí. Y que salían, bueno, vea qué pared. Bueno, no se esparcía por la pared, eso pero... Eso es tu imaginación, está sí, jugando ahí está, la... Está jugando mi imaginación, sí, pero digamos que se creaba un... Es bonito eso también, sí, sí, hombre. Sí. Hubiera sido bonito también. Pero se creaba como un cúmulo de carne roja picada. Sí. Algo sí. Realmente rico. Guarro. Eso es básicamente Romero y el colega Carmack, Adrián Carmack, que dijeron, a ver, ¿esto tiene sangre? Sí, vamos a meterle 10 veces más. 10, sí. ¿Esto está chorreando? Venga, va, madre. Sí, a mí este juego, realmente, volviendo a lo que empezamos el programa de hoy, es... creo que ha sido Christian que ha dicho que el juego definitivamente se raja la cara cuando sonríe. Sí, acabo de ver a sí. O sea, le sangran los labios, Edu, ¿no? Y esas miradas de lado a lado, es impresionante. Sí, es que está haciendo algo malo, seguro. Sí. Es que, amigos, estamos mirando el juego que lo tenemos aquí delante y es que es curioso, ¿no? Es cómico, ¿no? Es gamberro, un juego gamberro ahora, ¿no? Pero volviendo a lo que nos contaba, esto, ¿no? Que Christian antes ha dicho que le causaba terror. Y la verdad que fue uno de los primeros, cierto, uno de los primeros juegos que causaba miedo. Y yo creo que lo que potenciaba ese terror cuando jugaba era el juego de luces que tenía por entonces. Sí, impresionante. Impresionante. O sea, y aparte, el juego de luces con sonido. ¡Buah! O sea... ¡Ojo! Que mira. No todo el mundo tenía sonido. No todo el mundo tenía una maravillosa Sound Blaster en ese momento. Claro. Porque exacto. Yo os aseguro que no he visto Doom con sonido hasta que lo jugué en PlayStation. No he visto Doom con sonido, o sea, yo escuchaba ese pi, pi, pi, pi. Hostia, con el speaker, ¿no? Con el speaker de PC. Sí, suena pi, pi, pi, pi. Cuando disparabas la BFG, hacía... ¿Sabes? O sea, como se cargaba... ¡Tutu! Edu, y no es una Mega Drive, ¿eh? No. Edu, perdóname, sonaba infinitamente peor que una Mega Drive. Hombre, o eso, o nos vamos a la calle tú y yo ahora mismo. Ahora, pipa. Un ordenador sin Sound Blaster era lo peor que podías encontrar, ¿eh? Era algo técnicamente el sonido, claro, evidentemente. Chicos, no querría alejarme del tratado de las luces porque yo creo que esto era algo revolucionario para el videojuego en sí. Era lo... Para la gente creo que era, no lo apreciaban porque estamos acostumbrados a ver películas que ya juegan con este ambiente, pero en videojuegos no se había tratado este tema todavía. Y como te lo trataban aquí, yo recuerdo una pantalla que se abría, abrías la puerta y veías al fondo una luz y veías como una sombra, o sea, una silueta de uno de estos bichos marrones, los... Imps, exacto. Un Imps de estos te se cruzaba por delante y veías tú la sombra de él. Y decías, madre mía, qué tétrico, ¿sabes? O sea, es bestial. Hay una combinación peor que esa, amigo Sergio, y es la combinación luces negras con Ghost. ¿Con Ghost? O Spectre, no me acuerdo cómo se llamaba ese. El Port Sanglá este, el cerdico. Ese invisible. Madre, eso es terrible. Es que daba miedo. Eso es terrible. Porque tú veías a tu vida bajar, el tío pillando como un loco, y dices, ¿pero dónde demonios está? ¿Sabes? Entonces tú por la mirada, no sé si os habréis fijado, yo me acuerdo que se comentaba que Half-Life era la primera vez que lo hacía eso. resulta que si tú miras la mirada cuando te están disparando, te está diciendo desde dónde están disparando. ¿Sabes? O sea, si te están disparando desde la izquierda, el marine está mirando hacia la izquierda, ¿sabes? Y si está mirando hacia la derecha, es que le están disparando desde la derecha. Entonces tú tienes que dirigir tu mirada hacia ese punto, ¿vale? Luego Half-Life incrustaría el tema este de las miras rojas, no sé cómo se llama exactamente, esto de que si te disparan desde arriba, sale el cuadrado arriba, ¿vale? Otra revolución, porque si algo tiene Half-Life, amigos, es que es... ¡buah! Arte en movimiento, básicamente. Sí, sí, sí. En todo caso, estamos hablando de Doom, que es el que crea ese arte, es el culpable de ese arte que después se imprimiría Valve y otras en cuanto a videojuegos propiamente dichos. Sí, yo creo que no desarrollaron un juego, o sea, no crearon un juego sencillamente, sino crearon el avance de un género, ¿no? De videojuegos. O sea, totalmente. O sea, crear un género, o sea, no hay más. Los first person, pues, nacieron, o sea, se desarrollaron aquí. Sí. Así sí, fue donde ya dijeron, cuidado que vamos, con mucha fuerza. Además. Totalmente de acuerdo, amigo Sergio. Además es el tratado de todo, es que es horrible, en muchos sentidos, en el sentido horrible de horror, ¿no? El horror, claro, es que ahora lo vemos y a lo mejor nos parece ridículo, pero el horror de que cualquier esquina mal tomada te van a destrozar. Te destrozan. Y esto no en los primeros compases del juego, precisamente. Estamos hablando ya de lo que vendría a ser el segundo y el tercer capítulo. Es algo terrible. Terrible. Era auténticamente... La parte inferno es horrible. Sí. Era auténticamente un infierno ese juego. O sea, de dificultad, me acuerdo, era bestial. Y aparte, bueno, es esto, ¿no? Que también te sentías como un poco claustrofóbico, ¿no? Porque estabas en una luna, en Phobos, que de ahí sabías que de ahí no podías salir. O sea, tú habías ido ahí a investigar un crimen, ¿no? Que salen de los portales, salen los zombies y todo esto, ¿no? Y gente que, por un experimento que hace una compañía, que no me acuerdo cómo se llamaban ahora. Weyland-Yutani. ¿Cómo? Weyland-Yutani. Son tres siglas, UDA o algo así, creo eran. ¿Vale? El caso es esto, que tú vas allí como un marine, como en Aliens, ¿vale? Y resulta que todo tu equipo te lo encuentras muerto, ¿no? Y es cuando empieza Doom, ¿no? Y claro, te encuentras que para acabar con el enemigo que ha matado a tu equipo, ¿no? Necesita más de dos disparos en la cabeza, ¿no? Es inhumano eso. ¿Qué está pasando aquí? Eso es inhumano. Y pues esto, para la gente que le guste el horror así espacial y tal, como Alien o como Horizonte Final, este es su juego. He leído en la revista Retro Gamer, una pedazo de revista que os recomiendo desde ya, si podéis echarle un vistazo, que John Carmack que se basó en este Doom pensando en un Alien con Evil Dead. ¿Estás de acuerdo, amigo Sergio? Bueno, es la primera vez que lo digo. No he llegado yo ahí hasta ahí en el artículo, porque es un artículo muy extenso, el de Retro Gamer. Pero un Alien con Evil Dead. Bueno, Evil Dead es la película de Ash. Exacto. ¿No? La posición infernal. Sí. Hombre, la sierra... Sí, el elemento sierra... elemento sierra está ahí. El tema que sean monstruos de terror y tal, ¿no? Mezclado pues esto con un poquito de ciencia ficción con galaxia y tal, ¿no? Está muy bien. A mí también lo que me sorprendía, y creo que ahí está la mano de Romero, pero por todos lados, el tema musical. El tema musical, desde luego. O sea, el tema musical se notaba la mano de este tipo. Y ahora no quiero yo equivocarme, pero estoy también por decirte que en Need Software estuvo trabajando Trent Reznor, que es el compositor. Yo sé que estuvo Bobby Prince, que es el encargado de la banda sonora de este Doom. Ah, sí. Tutelado totalmente por Romero desde el principio. O sea, Romero le decía, no, entonces, yo quiero esto. Yo quiero que suene tal que el nivel 1, amigo. Se nota. Bueno, el caso es que yo había leído en un artículo que... Es que qué temazo. Es que es un temazo. Se nota aquí la mano. Romero es un geniata, pero... De lomo y lomo. Bueno, el caso es este, ¿no? Que yo había leído que Trent Reznor, el cantante y compositor de Nine Inch Nails, que había compuesto la gran mayoría de temas, o sea, de melodías y todo esto, ¿no? Y había un Quake, no sé si os acordáis, que todas las cajas que traían, no sé si os lo tenéis presente, salía el simbolito de Nine Inch Nails, ¿vale? Y era el tipo este que estaba detrás de la banda sonora. O sea, que hizo buenas migas, ¿no? Con el software, este tipo. Sí, hombre, es que van por la línea, o sea, no sé si habéis seguido la música de este tipo y este grupo, pero van por el tipo. Y después, antes ha sonado, no sé si os habéis fijado, amigos oyentes, pero ha sonado un tema que ahora no me acuerdo de qué nivel, a qué nivel pertenece, pero es el riff principal de una canción de Pantera que se llama This Love, ¿vale? Que es un tema así acústico, con una guitarrita y tal, pues es el riff clavado, lo que pasa es que después lo han ¿sabes? O sea, tenía reminiscencias de rock duro, de heavy por todos lados, ¿no? Y yo creo que para el juego, para las imágenes que teníamos, acompañan pero a la perfección, ¿no? A la perfección, totalmente. Muchos enemigos, todos de horrible expresión, ¿no? En el sentido del más puro horrible, el más puro miedo, demonios, enemigos del inframundo, zombies con pipas, zombies con escopetas, mucha gente, mucho enemigo, y nunca sabíamos exactamente cuándo iban a parar de salir estos enemigos. Por ejemplo, el Cacodemo. Impresionante, impresionante. Parecía un Beholder, ¿no? Sí, sí, la verdad que es que hasta el mismo color tenían y todo, o sea. Lo que pasa es que el Beholder se le conocía así porque estaba envuelto en ojos, ¿no? Y era el bicho que todo lo veía, ¿no? El monstruo que todo lo veía. A mí, yo le tengo especial cariño al Barón del Infierno. ¿Os acordáis del Barón del Infierno? Hombre, por supuesto, que te veo unos palos. ¿Unos palacos? Unos palacos impresionantes. Hombre. Es el cabrón, y cabrón, está bien dicho, en el sentido más total. Es el cabrón este que te lanzaba los las bolas verdes. Las bolas verdes, que bolas encima verdes. Iban zumbando. Es que iban. Venían dos. Sí, sí, así, sí. Como sí. El que no quiere la cosa. Sí, sí, pero es que el nombre no me digas que no es poderoso, tío. Barón del Infierno. Barón of Hell, tío. Sí, es impresionante. Sí. O sea. Es un nombre que te dejan entrar en el área sin mirarte el DNI, casi. Sin lugar a dudas. Es un nombre con el que entras directamente en la sala VIP, ya. Sí, aquí, sí. Fin, ¿cómo te llamas? Barón del Infierno, dice, perdone. Y le ves con los cuernos y tal, y dices, esto está más claro que el agua, no puedo evitar el no dejarte pasar. Está clarísimo. Después teníamos a uno parecido que era el Cyberdemon, que ya era el monstruo final. Cyberdemonio, un clásico básico, chicos, misil, muerto. No había más. Es lo que hay. Es real como la vida misma. Ya si está. Yo te lanzo un misil ahora mismo, mueres. Si le lanzo un misil a Christian, mueres. Si le lanzo un misil a Edu, no muere. Tiene el límite de QD activado. ¿Sabes que sobrevivo? Mira de los ojos. O sea, vamos, estoy dorado. Si las cosas están claras. Y de QD en mode on. Sí. Una cosita que quería decir yo. Son mucha gente y van todos contra ti, pero me parece que ellos no son muy buenos amigos entre ellos. ¿No? Ahí eso vamos. Es una cosa maravillosa. Eso es genial, eso, amigo Cristian. Eran momentos sencillamente impagables el hecho, no sé si vosotros lo hacíais, eso de abrir la puerta, entrar y salir. Y salir. Subir y bajar el ascensor. Pero esto con sonido, con una Sound Blaster, yo creo que no tenía ni la mitad de la gracia. No, una Sound Blaster no tenía ni puñetera gracia. Esto tenía gracia con el sonido. ¡Pum, pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum! Y entrabas y quedaban dos, y decías, ¡oh, sí! Increíble. Que con la escopeta, ¡oh, sí! Sí, sí, el caso cuéntalo, Cristian, cuéntalo. Bueno, simplemente es eso, ver cómo de pronto aparece un varón de estos, que lanza mocos verdes, y todo lo que está rodeado de imps y de moñejos, como las calaveras que se lanzaban a por ti. Se empiezan a pelear entre ellos. ¡Qué miedo daban, tío! ¡Hostia, qué sustacos daban, tío! ¿Y qué pasaba? Pues nada, que subías, o sea, bajabas en el ascensor, veías el percal, le pegabas un par de tiritos a uno y volvías a subir. Y entre ellos se mataban, ¿no? Entre ellos se mataban. Sí, sí, sí. Pero es que es más, o sea, el juego ya estaba pensado de que si uno de atrás lanzaba una bola y tenías un enemigo delante, quien se comía la bola era el enemigo. Entonces ese enemigo se giraba y le tiraba a él otra, o sea, era brutal. Sergio, ¿cómo se llama el juego que nos has puesto antes en el tío Tom, el juego este de la escopeta? Blackthorn. Eran los inicios de Blizzard, amigos. ¿Por qué digo esto? Porque yo veía al sargento, el de la escopeta, el calvo con escopeta, yo veía como a los de Blackthorn, básicamente, disparándote a ti primero y después a los de atrás, a sus compañeros, Edu. Impresionante. O sea, no tenían animaciones al Blackthorn, que se me ha caído la baba cuando lo he visto. Digo, madre mía. No, pues, júgalo, ¿eh? No, de verdad, a mí me has vendido la moto. Es brutal, ya te digo, yo lo jugué en su tiempo y flipé. Bueno, pero hoy estamos hablando de eso. Exacto, pero bueno, estaba hablando de eso, ¿no? Que lo pillaba la escopeta y te disparaba a ti, después el de atrás, ¿sabes? Y tú la cara siempre le veías la misma, pero tú sabías que estaba rabiando. Tú sabías que estaba rabiando. Estaba rabiando, hombre, eso a mí no me engaña. Chicos, estamos hablando de disparar y disparar, pero nos estamos dejando un tema muy importante. ¿Cuál? La variedad de armas. O sea, uf. Empezamos con el anillo. El anillo, que eso yo nunca pensé que un anillo con chincheta hiciera tanto daño, ¿sabes? Pero eso es un anillo con una chincheta gigantesca incrustada. ¿Pero realmente era un anillo o era un puño americano de estos? Era un puño americano. Pero era un puño americano, seguro. Es que tampoco se quedaba bien. Es igual, sea lo que sea. Sí, los destrozabas de un puño, tío. O sea, te cargabas a demonios a puñetazo. Tú te hacías Berserker y lo último que pensabas era en disparar. Tú pillabas el anillaco, ¡pam! Y ¡pam! ¡Pum! ¡Pam! Los explotabas, ¿eh? Sí. A mí, yo ya dije en un anterior episodio. O sea, una de mis verdaderas aficiones en este juego era destrozar al personaje, destrozar al enemigo mientras corrías y lo atravesabas. ¡Oh! ¡Wow! ¡Es verdad! ¡Qué eso, bueno! ¡Es sí, verdad, sí, tío! Maravilloso, maravilloso. Sí, o entrar corriendo dándole al shift con la escopeta. ¡Pa, pa, pa, pa! Hombre, ya te montabas tus propias coreografías en plan John Boo, ¿no? En plan blanco mano que hemos hablado antes. Pues, poca broma, ¿eh? Poca broma. Sí, increíble. No, no, no. Bueno, yo ya lo dije en un anterior programa. Este juego era un vacileo para entre los colegas que iban a tu casa y no tenían PC y tal, ¿no? Y este le ponías el Doom y se cagaban. Se cagaban, pero cagarse primero tenía que enseñarle la pistola normal. Claro. Y decía, ¿esto qué es? Y después es la escopeta. Después, ¿qué escopeta, colega? ¿Qué escopetón? El rifle de plasma, uh-huh, con ese lag de disparo, Edu, que lo disparabas y a la media hora llegaba. No sé si os acordaréis. Sí, sobre todo en estructuras grandes, ¿no? Que disparabas y tú veías como el disparo llegar poco a poco, ¿no? Decías, no le va a dar, no le va a dar, nunca daba. O sea, no sé, que estuvieras boca a boca y tiro porque me toca. La chain gun, a mí, yo amo esta pistola. Esta arma la amo con toda mi alma, con todo mi ser. Es la protagonista. Es la protagonista de todos los juegos donde sale. La tenemos en Depredador. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Impaciente. La impaciente. Tengo la impaciente aquí. Tengo la impaciente aquí, ¿sabes? Y es una gran arma, hombre. Y qué mejor manera que empezar una película, que con una impaciente, amigo Sergio, y salir del cine pensando que has visto una gran película, Predators. Maravillosa, maravillosa. Siempre es maravillosa. Bueno, es igual. Después, ¿qué más teníamos? Teníamos la BFG, ¿no? ¿La BFG? ¿BFG? Yo siempre he pensado, ¿qué es la BFG 9000? BFG 9000. Es el disparo de plasma, ¿no? Este que os sonaba horrible en MS2 y que supongo que en un sistema de sonido normal, pues estaba, sonaba guapo. Sí, estaba muy bien. Era como un sonido así, sordo, ¿sabes? Ahí. Y soltaba una bola. Te ha gustado el sonido, ¿eh? Amo los FX del Club Vintage. Eso es fantástico. Haría una selección de FX del Club Vintage. Lo puedo intentar volver a hacer, pero bueno. Yo quiero pedirle a Edu cómo John Romero exclamaba cuando Carmack hacía algo grande. ¿Cómo gritaba John Romero? ¡Dios! Él estuvo allí. Estuve ahí. Volviendo al tema. Estamos hablando de armas maravillosas. Sí, sí. La Big Fucking Gun. Big Fucking Gun. Madre mía. Sí, que realmente creo que tenía otras siglas, pero bueno, al final se quedó como Big Fucking Gun, ¿sabes? Sí. A mí lo que me gustaba de este arma era lanzar un rayo y ver cómo los enemigos que había a los lados explotaban de color verde también. Sí, o sea, esto disparabas y diera donde diera, explotaba, pero todo, por todas partes, toda la gente, ¿sabes? Excepto tú, que eras el más fucker. ¿Por qué no te afectaba a ti esta arma? Es una cosa que siempre me he preguntado. Porque eres fucker. Ah, perdona, Edu. Bueno, no te afectaba esta en concreto. Pero, por ejemplo, el bazooka, amigo, te rompía los piños. Te metías un bazookazo ahí delante de un NIMS de estos y cuidado. Que morías en plan japonés 100%, en plan kamikaze ahí. Totalmente. ¡Boom! Y no sería la primera vez que disparas el bazooka y te explota en la cara. Quiero decir, aparece alguien que no veías y de golpe te explota en la cara. Sí. Y ya estás con el sargento, con el marine, en la foto sangrando. Porque esa es otra cosa que a mí me encantaba y era el carisma del personaje cuando estaba pillando daño, cuando recibía daños, que iba cambiando su foto, ¿no? No tiene muchas fotos. En realidad creo que tiene 4 momentos donde vemos la cara del marine, primero con un poco de sangre en la nariz, luego con los ojos rojos de ensangrecidos y sangre en la nariz y en la boca, y la última que está el tío como con la cabeza gacha, medio agachada. Es increíble, es bestial, es increíble. Y cuando te mataban, además, ¿sabes? Sí. Y cuando te mataban salía una calavera, ¿no? Era súper gracioso, ya te habían consumido ya y todo, ¿no? No, cuando te mataban ya, bueno, te dejaban guapo, ¿sabes? Era buenísimo, sí, pero tenía estos detalles que otros juegos, pues, de la época no ni por asomo miraban estos detalles, ¿sabes? Sí, de hecho creo Wolfenstein tenía también esto, pero no era ni mucho menos tan detallado. No, y tanto que no. La verdad que ya te digo, es un juego fantástico, ¿no? Y que incluso ahora cuando hemos trabajado encima para tratar el programa y tal, ostras, la verdad que cuidado con el juego, que todavía tiene sensaciones, ¿eh? O sea, sí. no ha pasado el tiempo malamente por él, ¿eh? No, en absoluto. Yo creo que la angustia sigue estando totalmente vigente. Y el hecho, por ejemplo, de visitar el tercer capítulo, visitar Inferno, es realmente acongojante, ¿sabes? O sea, es que... ¡Qué diseño! ¿Sabes? O sea, estábamos hablando, por ejemplo, hace relativamente poco de aquel Dante's Inferno de Electronic Arts con una representación del infierno que se te cae. Es que no dejaba indiferente a nadie. Pero es que esta gente lo hizo en el año 1993, chicos. Sí, sí, sí. Ojo, ¿eh? Ojo, sí. Ojo. En el 1993 hicieron esta versión de Doom para MS2, evidentemente. Uh-huh. Pero no sería ni mucho menos la última versión que harían de Doom. Pues salieron Doom para parar un tren en 1,000,000,000 de sistemas más. En un montón de plataformas. Lo tuvimos en consola, lo tuvimos en otros ordenadores. Por ejemplo, yo la que recordaba... Bueno, en realidad no lo recordaba ya. Y de hecho me ha sorprendido verla así tan poca cosa, podríamos decir. Es la versión de Super Nintendo, chicos. La verdad es que es una versión tosca, diría yo. La palabra es tosca. El movimiento es muy tosco. Todo es tosco. En general es tosca. Sí, sí, bueno, se me ocurrió un chiste muy malo, pero me lo guardo. Bueno, ya lo reservamos para otro momento. Sí, era algo con la toscana, pero bueno. Ah, amigo, En todo caso, el sistema Super Nintendo hacía lo que buenamente podía, supongo, con esta versión. Sí. Pero lo que vendría a ser las largas distancias, olvídate de ellas. Era absolutamente imposible de ver algo a una distancia más o menos lógica. Ya estamos hablando, ¿sabes? O sea, veíamos los elementos a la lejanía de una manera realmente desastrosa. Veías un cuadrado, literal. Un cuadradico. Sí. Lo que hablábamos antes, que lo sorprendente era que en Super Nintendo tuviese esa cantidad de sangre, ¿no? De violencia. A mí, de hecho, hasta me extraña que tuviera esa cantidad de violencia, ¿sabes? Porque precisamente Nintendo, con este tema de la sangre y tal, era bastante cuidadosa. Recordemos el ejemplo de Mortal Kombat. ¿Sabes? No tenía muchos problemas con respecto a la sangre. Y sale en el año 1996, además, que no estamos hablando de un juego del principio de Super Nintendo. No sé, es un dato realmente curioso y digno de analizar. No obstante, tenemos otras versiones. Por ejemplo, tenemos la del Atredo, que era bastante chunguilla. Una versión bastante tosca, bastante lenta. Incluso peor que la de Super Nintendo, amigo Edu, que me estás mirando. Cuidado. Y además la pantalla se hacía más pequeña también. Sí, es verdad. Cuidado. La versión de PlayStation y Saturn. Yo la de PlayStation la jugué bastante, además. La verdad es que a mí... Era jugable. Creo recordar que estaba bien. No la he vuelto a jugar. Se acercaba bastante. Era jugable. Pero la de Saturn, amigo Edu, tenía problemas con... Yo no... Transparencias, no sé, pero daba realmente problemas a la hora de disparar y tal. Se veía bastante peor. Transparencias no habían, pero se veía realmente peor que que veíamos en PC. Es lo que comentaban siempre, ¿no? Que Saturn era una consola difícil de programar. Quizás sea por estos tiros que había el problema, ¿no? Sí, siempre lo hemos dicho, el programar en paralelo con Sega Saturn era un verdadero problema, un quiebradero de cabeza para los mejores programadores de la época, que no es poco lo que estamos diciendo, así que imaginaros, para hacer ports de juegos de PC ya era el colmo. Pero la que sí que tuvo una versión realmente interesante, y yo pensaba que no, hasta hace relativamente poco, cuando he estado preparando este programa, es la versión de Nintendo 64. Ojito, con la versión de Nintendo 64. Maravilla gráfica, ¿eh? Maravilla gráfica y además rediseño de muchos personajes para la ocasión, con una aventura en muchos casos nueva y una jugabilidad realmente excelente. Es que de hecho lo que vendría a ser el tratado de la pantalla que estábamos acostumbrados en Doom, no tenía nada que ver con lo que veíamos en PC, con lo que veíamos en Nintendo 64. Absolutamente nada que ver. Nada de nada. Luego, evidentemente, hemos tenido una versión fantástica también en Xbox Live Arcade, que es fantástica. Si me permites el detalle, Fugger. Por supuesto. Por favor. Digamos que yo lo he rejugado en una edición limitada del Doom 3. ¿Sí? De Xbox. Adelante, por favor. Bueno, digamos que viene... Si mal no me acuerdo... Solo he jugado al Doom, pero me parece que venía Doom 1, Doom 2 y Final Doom. Era un disco aparte en esa edición metálica de la primera Xbox del Doom 3. Fantástico. Era el detalle Fugger. No, es un fantástico detalle. volviendo un momentito que retome... Dejadme que retome el tema de la música, porque ahora este es el tema que os hablaba, el que suena... Pues sí, este tema es del grupo Pantera y se llama This Love. Nada, era simplemente un detalle porque antes os lo he dicho y no sonaba. He aprovechado ahora el momento. Me parece genial. Sí. No, es un dato muy a tener en cuenta, hecho, en cuanto al trabajo. Me gusta del el título de la canción, ¿no? O sea, ¿cómo se llama en el Doom? Waiting for Romero Place. Ojito. Qué grande. Es el amo. Pues sí, hablando de guiños y todo esto, bueno, sabéis que Doom tuvo su versión también en pantalla grande. Sí, ¿no? Sí, The Rock. Dwayne Johnson, The Rock. Sí. A mí la película me gustó, estuvo bastante bien. Dirigida por Andrew Barthkowak, o algo así. Un apellido que la verdad que nunca me sale. Pero bueno, es buena. A mí me divirtió la peli. Yo no la he visto, la verdad, pero no sé, yo creo que a la gente no le acabó de gustar. No, claro, los fans estaban como locos. ¡Ah, qué mierda! Bueno, ¿qué quieres que te diga, sabes? O sea, a mí me divirtió mucho. Tiene un plano subjetivo bastante increíble y me moló mucho. Carl Urban también sale en esta película y bueno, y el tema de los detalles, ¿no? Que todo esto viene a que había uno de los médicos, de los doctores de la película, el malo maloso, se llama Doctor Carmack. sí, es algo fantástico. Qué casualidad. Sí. Chicos, yo me sale mal porque estoy disfrutando muchísimo de este programa de hoy, pero creo que deberíamos ir cerrando. Sí. Y si cerrabas en Quit, te salió una frase muy hiriente. ¿De verdad quieres dejar de jugar, mariquita? ¿De verdad quieres jugar a nivel inferno? Esto no es para niñas, ¿eh? ¿Sabes eso? Qué detalles, tío. Era brutal. Fantástico. Brutal. Son juegos, de verdad, pasan a la historia por estas cosas. Quiero decir, por estos mimos. Por estos, la chulería. La chulería con la que se gastaba este juego. El descaro. Es un juego maravilloso. Gamberro. También, solamente puntualizar una cosita, que fue uno de los primeros juegos en primera persona que dejaron el código fuente abierto, ¿vale? Lo cual facilitó un montón de programadores, de fans y tal, que el tema de crear mods, crear mapas y todo esto, ¿no? Salieron cosas guapísimas, ¿eh? Exacto, es lo que te iba a decir. ¿Lo dices tú o lo digo yo? Dilo tú. Aliens. Es que era de suponer, alguien lo iba a hacer, fácil. Sí, no hacía falta que esta gente hiciera el Doom de Aliens, es que salió un Aliens increíble. Sí. Increíble. Sí. Es que yo creo que fue una postura súper inteligente por parte de ellos de abrir rápidamente el código, ¿sabes? Porque, pues esto, le alargó la vida a infinidad de tiempo más, ¿no? Yo creo, además, bueno, creo, voy a lanzar una patata caliente así encima mío, seguro que muchos me vais a matar. Venga. Pero yo creo que quizás Doom es el que abre la puerta a esto de los mods. Sí. Sin lugar a duda, el que populariza todo el tema de los mods. Bueno, yo sí quiero estar claro esta patata caliente. Gracias, amigo Cristian. Bueno, porque yo me acuerdo que en el Wolfenstein 3D también había un mod de los Simpsons. Ah, ¿ya había un mod de los Simpsons? Es que, bueno, aparte del hack que jugué yo con estas paredes raras, me recuerdo de un mod de los Simpsons. Sí, en el que salía Homer lanzando donuts. Vi un de esto de los Simpsons también en Doom. ¿Sabes? Ay, bueno, quiero decir que... Sí, hay muchos. ¿No? Quiero decir. Bueno, el caso es que... Y de software, ¿no? O sea, ya desde el principio facilitaba los códigos, los dejaba ya en abiertos para esto, ¿no? Y era un rollo ya que lo hacían queriendo para alargar la vida a sus videojuegos, ¿no? Y después, bueno, aquí en España no se vivió tanto porque todavía no teníamos las líneas que tenían en Estados Unidos, pero también creaban modos de partida cooperativo, ¿sabes? En cooperativo pues también creaban tipos de juego, lo de la bandera, todo el tema este, ¿no? Y entonces ya se empezaba a hacer con Doom y con Wolfenstein 3D ya también. Bueno, era un detalle, ¿no? Que tenemos que dar ahí. Sí, por supuesto, me parece maravilloso este detalle. Sí, chicos, sí, sí. Me sabe tope mal, de verdad que estoy disfrutando muchísimo de este programa. Estamos a gusto, ¿eh? Sí, salió también Game Boy Advance, una versión fantástica de Doom, fantástica por decir algo. Sí, amigo Edu, por decir algo. Limitaciones. Las limitaciones. Si la Game Boy Advance era una Super Nintendo, y ya vimos cómo la Super Nintendo salió el juego. La Game Boy Advance, que era más o menos por el estilo, a pesar de los 32 bits que tuviera, más o menos iba a salir una versión muy parecida. Bueno. Pues nada, Doom, fantástico, ¿no? Doom. Recordarlo, hacerle dedicarle un programa ha sido algo genial, ¿no? Y nada, que animamos aquí a los oyentes a que lo vuelvan a catar si pueden, que medios hay para catarlos de nuevo. Sí, muchísimos medios, chicos. Un juego de verdad que hace leyenda, que no podemos olvidar bajo ningún concepto, que sobrevive a todo y al que debemos, sin lugar a dudas, lo que vendría a ser el nacimiento del First Person Shooter como lo conocemos hoy en día. Si no fuera por Carmack, si no fuera por Romero, si no fuera por toda esa gente maravillosa que estaba comprometida, ese Tom Hall, Adrian Carmack, incluso el amigo Bobby. Nada de esto que estamos jugando ahora, juegos maravillosos, Half-Life, Bioshock, es lo que hemos Deus dicho. Deus Ex. Deus Ex, Daikatana. Daikatana. Oh, Dios mío, lo dejamos para otro club vintage. Y tanto, bueno, y tanto que sí. Sí. Doom, chicos, es historia del videojuego, debéis jugarlo. Veamos qué viene en las semanas siguientes. Látigo en ocho direcciones. A ti te brillan los ojos. A ti te brillan los ojos cuando suena esta canción. Claro que sí. Es que fue mi primer juego de Super Nintendo. Madre mía. Fue mi primer juego de Super Nintendo. Super Castlevania 4. ¡Ah! ¡Qué maravilla de título! Super Scope y Castlevania 4. Madre mía. ¿Qué puede fallar ahí? ¿Qué podría fallar ahí? Pues un poquillo Super Scope y todo lo solucionaba Super Castlevania 4. Ahí estamos. Madre mía. La semana que viene, en el Club Vintage, un clásico, una leyenda del videojuego llamada Super Castlevania 4. Salto también. Disparo por tu por 8, 200 direcciones. Coger bombas y devolverlas. Millones de direcciones. Presas. Sí. Presas. Una de presas. Patadas en la boca. Trisur. Gunstar. No nos hemos movido mucho de Konami, ¿no? La semana que viene tendremos que hablar de ello, porque yo no tengo tan claro este tema. Tendremos que hablar de ello, sí señor. Bueno. Gunstar Heroes. Qué maravilla de juego. Es que es increíble. Esos juegos tipo Contra. Tipo Contra, ¿no? Tipo Super Protector. ¿Qué conversación tuvimos de una hora casi el otro día delante del Open Core mirando cosas del Contra? Productivas a tope. Contra and Super Protecto. Sí, a mí me pareció todo muy productivo. Sacamos en conclusiones muy curiosas muy buenas, al respecto. Hablamos de un depredador, hablamos de un Grizzor. Sí, Grizzor. Un Grizzor. Esto parece un Contra. No, es que era es un Contra. Déjame estar en CPC, que no me ha salido nada en CPC, pero bueno. El Contra en esta CPC, el Grizzor. Eso era un Contra. Era un Contra, el Contra de Arcade, parece ser. Sí. A falta de confirmarlo del todo, pero desde luego lo parece. Sí. Bueno, ya lo profundizaremos. Profundizaremos el día del Gunstar, pero bueno, hablaremos de Gunstar Heroes, amigos. ¿Cómo un erizo salva a una empresa, cómo un erizo marca el rumbo que debe seguir una empresa, cómo un erizo, señores, cómo un erizo se planta delante del videojuego, coge unos anillos, coge una tele, la revienta, comienza a correr, se vuelve invulnerable, cruza una señal, la rompe y te dice que es uno de los mejores videojuegos de plataformas de la historia. ¿Cómo este Sonic the Hedgehog ha podido estar tanto tiempo sin salir en el Club Vintage? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo me pregunto yo? ¿Cómo un personaje como Sonic, tan carismático, puede el paso del tiempo tratarle tan mal? Le ha pasado a muchos grandes. A muchos grandes. A Armando Maradona le pasó. Sí. Quiero decir, es una cosa que a veces pasa a gente. Sí. No real, en este caso, el amigo Sonic. Pero sí que es verdad que contra más subes, al final, más grande es la caída. Y la caída de Sonic ha sido espectacular. Pero subió mucho. Y eso es lo que vamos a analizar. De la gloria Club Vintage. La gloria de Sonic the Hedgehog. Chicos, perdón, Edu. El siguiente que viene es el primero de 32 bits. El final del trimestre del Club Vintage. ¿Qué será? Biohazard 2 Survival Horror. Survival Horror. Zombies. Zombies. Umbrella. Tyrant. Buah. Buah. Clay. Qué maravilla. Clayer. Leon. Ese Kennedy. Clay. Madre mía. Sherry. Resident Evil 2, chicos. Doctor William. PlayStation. Uno de los mejores juegos de la gris de Sony. El primer juego que pisa el Club Vintage, la gris de Sony. Resident Evil 2, lo analizaremos, haremos un especial Resident Evil 2 en el Club Vintage, donde invitaremos a muchos amigos y además contaremos con vuestra ayuda, espero, y nos deis vuestra opinión sobre el que fue quizás uno de los survival horrors más recordados de la historia del videojuego, Resident Evil 2. ¿Cuánta gente grande hay detrás de este juego? ¿Cuántas personalidades enormes hay detrás de este juego? ¿Cuántos recuerdos enormes? ¿Cuántas estrellas, cuántos astros hay detrás de este juego? ¿Y cuántas horas de gozo que nos ha regalado este juegazo? Sí, porque yo creo que nadie se ha pasado este juego una vez solo. No. Yo creo que no. Es que esto Cuando te refieres a una vez, ¿te refieres con los dos personajes? ¿O pasártelo dos veces con dos personajes? En general, o jugar amigo, una vez Cristian, amigo Cristian, en general. Vale. Que es usted un fucker. Resident Evil 2. A finales de diciembre, aquí, en el Club Vintage. ¡Nos vamos! Snatcher, Nightingale City, MSX. ¿CD? MSX también. No, porque no tenía el final, la de MSX. Ah, perdón. No tenía tercer acto. ¿Ves como soy un ignorante de MSX, amigo Cristian? Tú eres un ignorante y eres un fucker. Soy un absoluto ignorante de MSX, por eso espero que los amigos del MSX de Barcelona me ilustren al respecto el 4 de diciembre en Barcelona, al respecto del que es uno de los ordenadores más legendarios del videojuego. ¡Qué pesado soy con legendarios del videojuego! Pero es que no se me ocurre un adjetivo más respetuoso que legendario y videojuego después. No, sí, se me ocurre. Sí, sí. Así que vais a perdonar mi discapacidad para decir más palabras, más adjetivos, más sinónimos. Pero yo creo que es el que más se adapta. MSX, chicos, 4 de diciembre. Yo espero estar por la tarde allí. Porque si me han prometido un tour los amigos del MSX de Barcelona. Pues a ver si vamos allí a verles, ¿no? A pasarlo bien, sí. A conocer y a que nos informen, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. A ampliar nuestros conocimientos de videojuegos y de Snatchers. Y si conseguimos engañar a gente válida que venga a hablar con nosotros al Club Vintage de MSX, pues también sería una grandísima idea. Yo ya pensé en hacer un especial de MSX, amigo Sergio, pero como no lo hice, es una idea que queda ahí, claro. Hombre, ya sabes que... Las ideas son las realizas, amigo Sergio, ¿no? O no las realizas, ya está clarísimo. Está clarísimo. Por ahí... El sándwich de atún, tú pensaste en crearlo, pero no lo creaste. No lo creé. Oye, amigos, os voy a decir, posiblemente esta noche ya tengamos ahí disponible, ¿eh? ¿El qué? El Club Vintage TV, amigos. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Cuidado, Sergio, yo quiero, amigo Cristian, amigo Edu, por favor, es un piloto. Fantástico, aterrizaje divino, vamos, Calimán, adiós al Nou Camp. Quiero decir, es un piloto. Lo que quiero decir con esto es que no nos peguéis todavía, dejadnos ver el resultado de lo que vendría a ser este vídeo que hemos realizado y a partir de ahí trabajar en él, ¿sabes? Que entendemos que no será perfecto, evidentemente, ni mucho menos pretendíamos que lo fuese, pero queremos trabajar en él, queremos ver cuál va a ser nuestro estilo, dónde deberíamos continuar y, bueno, que... Toda opinión será bienvenida, evidentemente. Por favor, os pedimos que deis vuestra opinión al respecto de este Club Vintage TV. Esperemos que guste a la gente. A ver, comprender que es el primero, que se tienen que mejorar muchas cosas, evidentemente. Que van a ser de corta duración. No os imaginéis que vaya a ser un episodio de 20 minutos. Evidentemente no, de momento. ¿Cuánto dura, ¿cuánto Sergio? Dura? Pues son 12 y pico, creo. 12 vale. Minutitos. A ver. ¿Sabes? Está bien, es divertido, no penséis, bueno, lo que ya hemos repetido, ¿vale? Es una cosa fácil, una cosa rápida y echaremos unas risas, creo. Un piloto fantástico, al fin y al cabo. Os vais a reír, fijo, ya os lo aseguro. Eso espero. Sí. Chicos, os dejamos, sed buenos, por favor, tened cuidado y estad con nosotros la semana que viene y espero que disfrutéis de los juegos que vamos a analizar las próximas semanas. Ya sabéis que cualquier cosita estamos en wellgames.es, estamos para en iTunes, estamos en iVoox, estamos a vuestra disposición desde el clubvintage@gmail.com y para cualquier cosa estamos en el foro de Wellgames si queréis contactar con nosotros, así que no dudéis en pasaros por wellgames.es y darnos la visitita porque estaremos encantados de hablar con vosotros, evidentemente. Estaremos encantadísimos de hablar con vosotros. Pues sí. Lo que no sé si el domingo habrá Wild Games. Yo no lo sé. Bueno, ahí había la encuesta aquella. En el hipotético caso de que haya Wild Games, estaremos hablando de Donkey Kong Returns. Returns. ¿Sabes? Un juego que además le tengo muchísimas ganas por eso de haber empezado el Club Vintage con Donkey Kong Country. Me parece súper interesante el análisis de este Donkey Kong Returns. La verdad es que tengo muchas ganas de catarlo y es un juego genial, seguro. Y el amigo Tachenko seguro que nos hace un gran análisis. Seguro, seguro. Pues ahí estaremos a la espera del programa, a ver si decidís... Se decide... ¿No? Si lo hacéis, si no lo hacéis y bueno. A ver qué pasa. Yo espero que sí. Claro que sí. Y que no quiera venir, que no venga. Pues bueno, amigos, yo, Sergio, me despido de todos vosotros. Hala, hasta luego. Adiós, amigo Cristian. Adiós, y bueno, yo intentaré mirar a ver si hay algún mod del Commander King para el Doom. ¿Commander King? Yo creo que sí que hay alguna cosa. No, Commander King. Ah, perdón, mi inglés es bastante del barrio de la mina. Amigo Edu, buenas noches, compañero. Buenas noches. Tony Piedrabuena también se despide de ustedes. Caballeros, nos vemos la semana que viene con ese maravilloso Super Castlevania 4. Un juego que tenemos muchas ganas de analizar y hablar de él para vosotros. Así que, por favor, no falléis. Nos vemos en una semanita. Hasta el jueves que viene. Adiós.